La 99.1 Frecuencia Libre sigue al aire. Frecuencia Libre, una radio nuestra, una radio nuestra. Y aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos, aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en nuestra radio. Frecuencia libre en nuestra radio. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Aquí estamos representando a todas las familias de desaparecidos de todo México, no solamente a las que estamos aquí, sino a las que no han podido estar presentes. Es necesario que las representemos nosotras y por eso es nuestra lucha en el día de hoy, Día de la Desaparición Forzada, este evento que quisiéramos no tuviera lugar, pero que desafortunadamente no hay opción. Los desaparecidos y sus familiares merecemos la atención, merecemos el interés y la sensibilidad de todos. Mi nombre es Michelle Quevedo, hermana de Gerson Quevedo, desaparecido desde el 15 de marzo del 2014 en Medellín, Veracruz. Soy parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y de varios colectivos de víctimas de desaparición. Hoy conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y a pesar de este terrible flagelo, no contamos con una ley que nos acompañe en las búsquedas ni en nuestro caminar hacia una justicia comprensiva y adaptada. Estamos aquí por todos y todas aquellos que nos hacen falta, porque merecen ser buscados, porque los extrañamos y necesitamos en casa, pero también por aquellos que no queremos que se sumen a este dolor tan grande, que es no saber dónde están nuestros seres queridos, no saber si comen, pasan frío, son torturados o ya han sido asesinados. Nadie está exento de este sufrimiento y por eso buscamos también la no repetición. Hoy aquí, en este Congreso de la Unión, queremos una vez más levantar la voz y recuperar un poco de la dignidad que nos han arrebatado. Queremos condiciones dignas de búsqueda, justicia, reparación y memoria. Porque vivos se los llevaron. Thank you. mírame y dime qué te importa. El movimiento por nuestros desaparecidos en México está integrado por más de 49 colectivos de familias de personas desaparecidas de México y Centroamérica, trabajando a la par con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos que nos han acompañado en esta lucha para encarar la problemática de la desaparición forzada en México. En este proceso legislativo, para nosotras y nosotros, familiares de personas desaparecidas, cuenta con una doble y enorme legitimidad. Por un lado, el proceso mismo de construcción de esta ley, este ha sido impulsado por y desde el sentir y vivir de las familias. La ley para nosotros ha sido un espacio de encuentro. Desde los colectivos hemos compartido nuestras necesidades y nuestras expectativas sobre lo que necesita y hace falta en esta ley. Todo esto ha permitido enriquecer las iniciativas, buscando en todo momento una ley que responda de manera efectiva al desafío que como sociedad enfrentamos día a día a causa de la desaparición. Logramos impulsar un proceso legislativo que incluyera la voz y propuesta de las familias, una ley construida desde abajo, porque ha permitido recoger las necesidades vividas y sufridas de cada una de las familias. Hemos también transitado de ser víctimas a ser ciudadanas y ciudadanos empoderados y conscientes de nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos, los derechos de todos los jóvenes que el día de hoy nos hacen falta en casa. Mi nombre es Nancy Raquel Rosete Núñez, soy mamá de Elvis Axel Torres Rosete, desaparecido de 17 años en diciembre del 2010. A partir de esa fecha me he encontrado con varias familias, con varias madres, con varios corazones rotos, varias familias quebrantadas porque nos hace falta un ser querido. Y dentro de estos colectivos hay esa hermandad, esa fuerza por la cual representamos hoy con este árbol de la vida. Las raíces significan el andar caminando en la tierra de todas nosotras, de todas las familias que buscamos a nuestros familiares. Ese caminar que en el tronco se une la fuerza con la que nos sostenemos para mutuamente estarnos apoyando entre todos los colectivos, entre todas las familias que tenemos un ser querido desaparecido. Las ramas son todos los brazos de las mamás, de los hermanos, de las esposas, de esposos, de todos los familiares que estamos con los brazos abiertos intentando encontrar a nuestros familiares. De esa forma, cargamos, porque ya todos son hijos de todos, ya todos son familiares de todos, y de esa forma cargamos el rostro de todos nuestros desaparecidos. Y este árbol representa precisamente esa vida que queremos darle a todos los que están ausentes. Pero hoy el árbol que venimos a dejar aquí, a la Cámara de Diputados, porque esperamos que este árbol quede aquí representado en la voz de las miles de víctimas en el país, hasta que aprueben la Ley General de Desaparición Forzada y por particulares. Porque nos encontramos sin buscarnos al estar buscando a cada uno de nuestros seres queridos que hoy no están en casa y que seguimos esperando su regreso. Pero de ese tronco fueron haciendo ramas, y cada una de esas ramas iban uniéndose como en laberintos, como enredaderas, porque nuestro andar, nuestra agonía, nuestro dolor, nuestra debilidad muchas veces nos hacía desfallecer. Pero cada que nos encontrábamos nos uníamos, y entonces esos laberintos en los que nosotros íbamos pasando se iba metiendo una línea, pero una línea de fe, una línea de esperanza, una línea de no estar sola, una línea de dignidad. Porque lo último que debemos perder es la dignidad por los que hoy no están presentes, pero que están presentes en cada uno de nosotros los que estamos hoy aquí. Necesitamos que todos los que están aquí con nosotros acompañándonos se unan, griten con nosotros que debe de existir ya aprobada la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, una ley que tiene certeza, que tiene una herramienta muy importante, que es la Comisión Nacional de Búsqueda, una comisión que si no existe, jamás vamos a seguir sabiendo el paradero de nuestros familiares, por quienes nos representan y por esas fiscalías que hasta el día de hoy no nos están dando resultados positivos. Pero si ustedes, diputados y diputadas, nos ayudan aprobando ya la Ley General de Desaparición Forzada y Particulares, el árbol de la vida, la fe y esperanza llegará a todos los corazones de México, porque las familias estaremos muy agradecidos y agradecidas con ustedes, porque pasarán a la historia como los legisladores que aprobaron la ley que necesitamos y que nos hace falta. Venimos a pedir apoyo, solidaridad, sensibilidad, humanidad sobre todo. El movimiento por nuestros desaparecidos en México exige que se apruebe la ley de desaparición inmediatamente, abriendo el periodo, y que cuente con presupuesto robusto y suficiente para operar. No queremos una ley muerta desde un principio. A 2 años de la propuesta y de arduas negociaciones con el Senado de la República y Gobierno Federal, estamos a la espera que la Cámara de Diputados dictamine la ley en las primeras semanas de septiembre del 2017 actual. No más, señores legisladores, no más. Nuestros hijos no tienen tiempo, el tiempo se agotó. Las desapariciones continúan, las familias en crisis, en situaciones críticas, no podemos seguir esperando más. Buenas tardes a todos.